cámara. Avive la cámara. Amén. Gracias, mi hermano Manuel. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos queridos. Amén. Dios bendiga gracias, a cada hermano señor, que está conectado, que está, estamos en este momento reunidos haciendo este servicio. Y nuestro único propósito, hermano, es poder reunirnos en torno a un servicio donde vamos a adorar a nuestro Dios, a este Dios bueno y misericordioso que hace tantas cosas lindas en medio nuestro, en nuestra familia, en nuestro entorno, desde que despertamos hasta que nos dormimos, el Señor está con nosotros. Y mientras dormimos, el Señor vela en nuestros sueños, maestro. Mire qué bueno el Señor. Amén. Usted está durmiendo ahí y el Señor le está protegiendo, le está librando. Se libran batallas en la noche mientras usted duerme y el Señor le está defendiendo. Las tinieblas están levantándose por aquí y por allá, pero el Señor está haciendo obra también y misericordia con nuestra familia y con nosotros. Bendito el Señor. ¿Y cuántas veces, hermano? Incluso yo me he encontrado de que en la noche podría haber muerto. ¿Cuántas veces, hermano? Porque despertaba ahogado, sin aire a veces los pulmones, y plantaba un salto. Mire, podría haberme, eso significa de que si estaba en el hipotético caso de que yo estaba a lo mejor roncando y me quedaba sin aire, quiere decir que tampoco entraba aire o oxígeno al cerebro, así que con un salto era para que me diera una trombosis o alguna cosa. Y mire la misericordia de Dios, hermano, que todavía me tiene viva aquí con usted. Eso es porque Dios es bueno. Amén. Eso es porque Dios es misericordioso. Primero porque tengo una esposa, porque tengo hijos y también porque tengo una iglesia, hermanos a quien cuidar, también a quien adoctrinar, enseñar. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor, hermano? Tantas bondades. Bendito el Señor. Bien, ya que hemos leído la palabra, hermano, la hemos leído en Filipenses capítulo 1, verso 3 al 6. Ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén, amén. Que me use el Señor en beneficio suyo. Amén. Porque usted también necesita una palabra. Amén. Sí, amén. Bendito el Señor. Amén. Y Dios sabrá alimentar nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo está gozoso, hermano. ¿Sabe que, sabe usted que el apóstol Pablo está en este momento preso aquí en la carta, mientras escribe? No está en una celda, pero sí está en una casa que él alquiló, se arrendó una casa porque le dieron permiso, ¿me entiende?, mientras estaba preso. Pero había un guardia que lo estaba cuidando día y noche, y el guardia le dio permiso de quedarse en la casa que él arrendara, y le dio permiso también de poder seguir trabajando en lo que él hacía, que era predicar el evangelio, a la par también que trabajaba haciendo tiendas, porque él hacía carpas, ¿me entiende? Así que mientras trabajaba, también atendía la obra del Señor. Y eso quiere decir que Dios es bueno, porque la obra de Dios tenía que continuar. Así que mientras estaba ahí, en una prisión domiciliaria, ¿me entiende?, en custodia domiciliaria, él escribe esta carta en el año 60 o 61. Escribe la carta a los hermanos, de los hermanos filipenses, de Filipo. Esto quiere decir los hermanos de Grecia, y les escribe una carta diciéndoles el gozo que él siente cada vez que se acuerda de los hermanos de la iglesia de Filipo. Han pasado 10 años desde que estuvo allá, años 50-51, formando la iglesia. Dios le permitió levantar la primera iglesia europea con Lidia y con el carcelero de Filipo, ambos con su familia. Y ahora, después de 10 años, hermano, se recuerda el apóstol Pablo mientras está preso. Está lleno de gozo y alegría, porque se acuerda de la armonía que había entre los hermanos, la comunión, ¿me entiende?, cómo trabajaban a la par, juntos, sirviendo al Señor. Y eso produce gozo en el corazón de los pastores, ver que los hermanos están juntos en armonía, están en comunión, están sirviendo al Señor. Amén. Es lindo, hermano, cuando hay comunión entre los hermanos, cuando se edifican unos a otros, cuando se visitan en sus casas y hablan de las cosas del Señor, cuando se alientan, ve que su hermano está con problemas y va y le conversa y le alienta y le levanta espiritualmente diciéndole la palabra justa, porque el Espíritu Santo usa también al hermano, a la hermana, para alentarnos mutuamente. Bendito el Señor. Amén. Y eso es lindo, pues, hermano. Cuando yo veo que mi hermano crece espiritualmente, que Dios le da gracia, que Dios, no es cierto, lo honra, tengo que estar gozoso como hijo del Señor. Tengo que estar feliz de que mi hermano, de que mi hermana hayan sido honrados, de que hayan recibido bendición. Cuando mi hermano dice, doy gracias a Dios porque Dios me dio una casa, gloria a Dios, tengo que saltar de alegría como si la casa fuera mía, hermano. Porque eso es lo que Dios produce en el corazón del cristiano, hermano querido. Cuando el hermano llega con un auto nuevo, gloria al Señor porque Dios le dio un vehículo para poder transportarse, para poder hacer su trabajo, para estar en la casa del Señor. No debe haber en nosotros envidia, no debe haber entre nosotros rencilla, no debe haber entre nosotros rencores que podamos albergar por una discusión. No, hermano querido, no. La armonía, la paz que debemos de tener como hijos del Señor es algo muy importante, hermano, porque quiere decir de que Dios está en medio nuestro. Ahora bien, el apóstol Pablo estaba convencido de algo. Él se gozaba por esta armonía, pero también mientras estaba en prisión domiciliaria, que no podía atender a la iglesia como él quería, estaba tranquilo y dice, persuadido, convencido, plenamente convencido de que el que comenzó la obra en cada uno de los hermanos, que es el Señor en la persona de su Espíritu Santo, iba a continuar trabajando en el corazón y la mente de cada cristiano para perfeccionarlo, para santificar nuestras vidas. Bendito el Señor. Esa es la característica de la iglesia de Cristo, que es más efectivo que una red social, más efectivo que un Facebook, que un YouTube, más efectivo es el canal del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Cómo Dios se mueve para hacer una obra en nuestras vidas. Cristo comenzó un día la obra en cada uno de nosotros, pero lo que requiere el Señor es que vayamos también abriendo nuestra vida para que el Espíritu Santo vaya transformando día en día nuestros corazones. Sí, Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Amén. Pero ¿cuándo hay transformación? ¿Cuándo hay santificación? Cuando el cristiano, ¿me entiende?, se entrega en las manos del Señor. ¿Me entiende? He aquí, dice, mire el contraste. He aquí, dice el Señor, Romanos, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abrir la puerta, ¿entiende?, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No se lo dice a una iglesia santa, se lo dice a una iglesia en pecado, ¿me entiende?, a una iglesia de Asia que está ahí escrita en Apocalipsis. Pero ¿qué quiere decir? Que a veces el cristiano no quiere abrir la puerta del corazón, o si Dios está ahí, hay lugares secretos en nuestra vida que no permitimos que Dios cambie. No, hermano querido, Dios quiere transformar cada área de nuestra vida. Amén. El Señor quiere estar gobernando nuestras emociones. El Señor quiere estar gobernando nuestros pensamientos. El Señor quiere estar gobernando nuestras acciones. Cada una de las cosas que hacemos en esta vida deben ser gobernadas por el Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor, por la boca del apóstol Pablo, ¿me entiende?, le dice a los efesios, a los hermanos efesios, que antes, cuando habían, encontró que habían algunos hermanos que tenían problemas de vicio, ¿me entiende?, y estaban algunos también jugando, como decimos, a la rabiola corta, ¿me entiende? Eso quiere decir que un poquito de vino, un poquito de sidra, un poquito de alcohol, ¿qué me va a hacer a la hora del almuerzo? Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, les dijo a ellos, ¿me entiende?, les dijo que no fuéramos controlados, dice, por las cosas de este mundo, como el vino, ¿me entiende?, como el alcohol. No, no. Antes se dice, lleno del Espíritu Santo, ¿me entiende?, que no fuéramos controlados por el vicio. ¿Qué es lo que anhela el Señor? Que toda nuestra vida esté entregada a lo que Él quiera hacer con nosotros. Es como la alabanza del alfarero, ¿eh? ¿Me entiende? Esto es una enseñanza que está ahí en el libro de Jeremías. El Señor le habla a Jeremías diciendo que Israel es un vaso de barro. Y a Dios no le gusta Israel y necesita hacerla de nuevo. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice de que va a romper ese vaso de barro y lo va a construir de nuevo, porque Él es el alfarero que puede transformar esa masa de barro y hacerla de nuevo. Porque no le gustó cómo quedó el jarrón. No le gustó cómo quedó, ¿no es cierto?, la vasija de barro. ¿Me entiendes? No le gustó. Quedó mal hecha. Así que el Señor rompe esa vasija y la vuelve a transformar. Eso quiere decir que Dios hace lo que Él quiere con nosotros. Eso significa, hermano, que el que comenzó en nosotros la obra, la perfecciona día tras día. Amén. Día tras día. El hermano que habla con la esposa, con el esposo o con el vecino y contesta de mala manera. ¿Qué quiere decir? Que le falta que Dios suavice sus palabras, sus reacciones, sus acciones y emociones. Pero el Señor empieza a suavizar para que no responda con rabia, con falta de tino, sino con amor, con misericordia. El hermano que llega a la iglesia y nos saluda a los hermanos, ¿qué le hace falta? Que Dios trabaje también en su amor, ¿me entiende?, en su empatía, ¿me entiende? Hay un hermano que está con dificultad y el hermano está lleno de bendición en la casa, está con todos los 10% guardados, más encima tiene mercadería y no siente de ir a dejarle una ayuda al hermano que está sufriendo. ¿Qué quiere decir? Que falta que Dios trabaje en ese corazón para darle misericordia, ¿ve? ¿Se da cuenta? Entonces Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros, hermano. Sí. Si hay algo que Dios desea, es perfeccionar nuestra vida. Sí. ¿Sabe usted que al cielo no vamos a llegar tal como estamos? Por ahí alguien dijo, bueno, los hermanos me conocen como soy, tienen que quererme como soy nomás. Pero el problema está de que el hermano o la hermana, tal como es, tiene que cambiar primero para servir a Dios mejor y segundo porque es parte de una comunidad. Es parte de una iglesia y si el hermano, este es un ejemplo, no vaya a creer de que yo le estoy diciendo algo a usted, hermano. Si el hermano no se baña y anda de hondito, es un ejemplo nomás, no se esté mirando usted, se leyó, señor, no. Si el hermano anda de hondito, la hermana anda de hondita, ¿usted cree que los hermanos lo van a soportar? No, pues hermano querido, vamos a andar con un perro en la nariz, a ver si se da cuenta el hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hermano falta que Dios trabaje en su vida y el hermano tiene que decir, la hermana tiene que decir, tengo que bañarme, porque soy parte de una comunidad y los hermanos tienen que hacer también misericordia conmigo, pero bañen, hermano, por favor, ¿me entiende? Un hermano tiempo atrás, hermano, y esta es una muestra, hermano, de lo que puede suceder con nuestro carácter o con nuestra forma de ser si no dejamos que Dios actúe. Había un hermano que todo el mundo le hacía el quite. Estoy hablando de Santiago, el cuerpo de jóvenes de la catedral evangélica. Usted entenderá que los hermanos jóvenes a veces también les falta empatía, el hermano joven le falta también un poco de amor. Entonces este hermano no se bañaba. Era un hermano muy colaborador, era un hermano bastante, bastante participativo dentro del cuerpo de jóvenes, pero el hermano tenía un problema de que a lo mejor se sentía calentito y decía, bueno, ¿para qué me voy a bañar si tengo frío? Es un ejemplo, ¿no? Pero no se bañaba y el olor ya trascendía las fronteras de la ropa, por mano, ¿me entiendes? Ya andaba con el zorrillo apestoso por todas partes. Entonces los hermanos le hacían el quite y se hacían a un lado, pero nadie, hermano querido, se atrevía a decirle, hermano, tengo que hablar con usted, tiene este problema, usted tiene que bañarse y lavarse un poquito. Nadie le decía al hermano. Así que lo dejaron ser, lo dejaron estar, pero el problema es que le hacían daño porque no se acercaban al hermano. Y un día les tocó salir al cuerpo de jóvenes y me parece que, no sé si fue la iglesia de Padre Hurtado, el hermano oraba y pedía a Dios misericordia porque decía, ¿por qué los hermanos me hacen el vacío, Señor? ¿Por qué los hermanos se alejan de mí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el misterio? ¿Seré que soy una mala persona? No se daba cuenta él, porque una persona, hermano, que está habituada a un cierto olor, después se habitúa y no se encuentra el olor, por mal. Así que el hermano no sabía que estaba hediondo y nadie le decía. Y un día dice, cuentan los hermanos que en el punto de predicación le dan la oportunidad a este hermano, ¿me entiende? Y sale él a predicar y Dios lo empieza a usar de tal manera, de tal forma, que él empezó a recorrer del Génesis hasta el Apocalipsis y lo usó tan poderosamente el Señor que los hermanos comenzaron a llorar, la gente empezó a salir de sus casas, empezaron a escuchar la predicación y hubo fruto en ese día de convertidos, gente que llegó al Evangelio. Dios lo usó poderosamente a ese hermano a pesar de su condición que él tenía, ¿me entiende? Que no se bañaba bien el hermano. Entonces, después de eso, los hermanos entendieron de que el problema seguramente no era el hermano, sino que eran ellos como enseñadores también. No sabían ser empáticos y tampoco se ponían en el lugar del hermano para decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo me alegro por usted, me gozo por usted, pero tiene un problemita. Por favor, venga a mi casa o vaya a su casa y bañémonos. ¿Cómo sabe usted que el hermano a lo mejor no tenía ni agua? Tenía deudas, no tenía cómo bañarse. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces hay problemas entre nosotros por malos entendidos, a veces hay problemas entre nosotros porque no nos comunicamos, y el cuerpo de Cristo necesita comunicarse. Así que, hermano, que nunca más en nuestras vidas y en nuestra iglesia hayan, hermanos, peleas, discusiones, que nunca, hermano querido, hayan malos entendidos, rencilla, y tampoco, no me entiende, haya que se levante un cagüín, un pelambre, no, hermano. Usted bendiga a su hermano contándole un testimonio, bendiga a su hermano contándole una experiencia cristiana, hablen de las cosas del Señor, y así siempre va a haber armonía. Yo, usted me ha escuchado, hermano, cuando yo siempre digo esto, cuidado con el tuteo, ¿se acuerda? Yo lo he dicho otras veces, cuidado con el tuteo, hermano. Porque empiezan los hermanos con el tuteo, hermanito, tratémonos así, porque al final somos cristianos, pero somos hermanos y somos amigos. Así que empiezan con el tuteo y a poco andar se confunden las cosas. ¿Me entiende? El tuteo pasa un poco más allá, se rompe, ¿no es cierto?, la barrera del respeto y al final la intimidad, ¿no es cierto?, empieza a tomar otro color. Y ya hay discusiones, ya hay palabras más gruesas, de grueso calibre, ya hay palabras más duras, y al final salen ofendiéndose, salen enojados, y uno para cada su lado. Pues yo digo, cuidado con el tuteo, hermano. Ojalá que si usted quiere tener un amigo en la iglesia, respétese hasta el final, sin tuteo, sin nada, porque eso es lo lindo, hermano. Que podamos tener respeto mutuo y el hermano sepa que yo puedo llegar hasta cierto lugar y la hermana puede llegar hasta cierto lugar, ¿me entiende? Es lindo, hermano, escúcheme bien, porque yo soy el pastor y tengo que enseñarle. Es linda la amistad entre la iglesia, pero cuidado, hermano querido. Sí, sí. No puede haber mucha amistad entre un hermano que es casado y una hermana que es soltera. O al revés, un hermano que es soltero y una hermana que es casada. Cuidado, hermano querido, porque se confunden las cosas. Sí, sí. O amistad entre la hermana que es casada y el hermano que es casado. O al revés, ¿me entiende? Sí, sí. Siempre que usted quiera visitar a alguien, tiene que ir con la esposa del hermano casado. Y la hermana con su esposo, porque se confunden las cosas. El varón siempre tiende a pensar de que la hermana lo visita mucho porque algo quiere. Cuidado, la iglesia de Cristo es delicada y tenemos que actuar con respeto, con amor, y tenemos que entender de que estamos en la iglesia de Cristo, hermano. Por eso es que yo tengo que decirle que la armonía se logra a través de la base del respeto, del amor. Ore usted por su hermano, ore usted por su hermana, ore por sus pastores, así como sus pastores oran por usted. Pero así como el apóstol Pablo se goza, nosotros con mi esposa también nos gozamos de ver la iglesia linda, de ver la iglesia alegre. Si algún problema tiene usted, ahí está, hay un teléfono para que nos llame a mi esposo, a mí, y podamos conversar las cosas y orar al Señor, que es lo mejor, hermano. Usted escuchó la palabra. Si le dolió, me alegro porque Dios está trabajando en su vida. Dios está transformando ese corazón y Dios está haciendo la obra para limpiar nuestros corazones. Bendito el Señor. Ayúdenos el Señor, limpie nuestra lengua para hablar palabras agradables, porque de toda palabra ociosa un día tenemos que dar cuenta. Limpie el Señor nuestra mente porque tenemos que pensar en cosas agradables. Filipenses capítulo 4. Limpie el Señor también nuestro actuar para que podamos dejar buen olor y buen testimonio, hermano querido. Recuerde usted que la iglesia que va a estar en el cielo, ¿sabe cuál es? la iglesia que tiene una vestidura, un lino limpio, blanco, resplandeciente, sin mancha y sin arruga, hermano. Eso quiere decir que nuestras acciones deben ser justas y santas, agradables a Dios y también de buen testimonio aquí en la tierra. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y santifique nuestras mentes, todo nuestro ser. Amén. Para Dios, honra y gloria.